Vos decías hoy, nombrabas creo que a Bolívar y a San Martín, que tenían el mejor sentido del internacionalismo, es decir, liberar a todos los países del sur y liberar nuestro propio país, como que el enemigo era uno, como que la libertad era lo necesario para todos los países, y hacer de estas tierras del sur una unión latinoamericana. Creo que esos ideales siguen vigentes y son los ideales que también, por supuesto, luchó el Che. Por eso que nosotros creemos que al Che hay que levantarlo como argentino, pero también y fundamentalmente como latinoamericano, porque fue un hombre que se preocupó y trabajó en varios países para modificar y para las cosas y para producir una revolución. Creo que es la hora de que miremos mucho hacia lo nuestro, pero que sepamos entender de que el problema de cada país latinoamericano es bastante similar, a partir de que las causas del atraso y de la pobreza en que los han sumido tiene un común denominador, que es la dependencia, en este caso, del imperialismo norteamericano, ¿no? De todas maneras, creo que a partir de la muerte del Che, creo que fue el nuevo nacimiento, ¿no?, del Che. Efectivamente, bueno, ha servido todo esto para que la gente conozca más, para que la juventud, yo que soy docente y estoy en contacto con los chicos, hasta hace poco salían en los diarios encuestas acerca del grado de conocimiento de la historia, de los chicos, etcétera, y entre otras preguntas se le preguntaba justamente quién era el Che, y los chicos, hay que decirlo, prácticamente no sabían nada. Creo que esta oleada alrededor del homenaje al Che y de su recuerdo va a ayudar, repito, va a haber quien quiere sacar ventaja y quien quiere distorsionar la trayectoria del Che. Bueno, eso es inevitable, el enemigo está entre nosotros, va a seguir trabajando, y por más buenos deseos que tengamos nosotros, ellos están allí y están entre nosotros. Pero creo que esta chemanía sirve para que la juventud y los adultos que no conocen sobre el Che tengan algunas expresiones diferentes a las de los partidos tradicionales, a las versiones del poder, y bueno, y puedan saber sinceramente qué fue el Che Guevara, ¿no? Bueno, lo invito a escuchar. ¿Le gustaría escuchar una recopilación de que hemos hecho aquí en el Reparador de Sueños sobre el Che? Pero bárbaro, me parece fabuloso. Es una hora, vamos a poner aunque sea 20 minutos, media hora. Seguimos. Muy bien, la charla así tomamos de paso la naranjada que nos trajo sí. Gabriel. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.